A mi izquierda, Ibai Arbide, él es miembro de Muzungu TV y corresponsal de Telesur en Grecia desde 2014. Lleva más de una década trabajando en cuestiones relacionadas con fronteras, libertad de movimiento y además es abogado donde era, bueno, abogado, donde también pues trabajó como defensor de migrantes, manteros, etcétera. A mi derecha tengo a Pablo González, periodista y politólogo, especializado en la Europa del Este, Cáucaso y los Balcanes. Trabaja para los medios Gara y Naiz, y donde publica el blog Mundo Malo, Mundo Bueno. Con ellos continuamos el viaje por la Europa pasmada, por el continente pasmado, Europa, parte 2. Y va a empezar Ibai. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a las organizadoras por haberme traído hasta aquí. Muchas gracias sobre todo a las que habéis venido a escucharnos. Voy a empezar con un vídeo, haciendo una aclaración. Es un vídeo que está hecho hace aproximadamente un año y medio, entonces no está actualizado. Hay algunas cosas que han empeorado, casi todo ha empeorado. Y no habla sobre el Estado estatal. Es decir, el caso español está excluido del vídeo, aposta, porque lo que voy a intentar en mi intervención es hablar de diferentes experiencias respecto a las extremas derechas en Europa, con la intención de aterrizar el debate aquí y de ver qué podemos aprender, si es que podemos aprender algo de las experiencias ajenas. Pero intencionalmente, ni en el vídeo ni en la charla, voy a hacer referencia al caso español para que luego podamos abordarlo colectivamente si es que da tiempo y si es que interesa. Entonces, con esta advertencia, pues el vídeo para empezar. Las vacas, las plataformas de afectados por la hipoteca, los independentistas, quienes rodean el Congreso. En España, nazis son las feministas. Bueno, después de esta pequeña introducción, ayer no se creían cuando dije que iba a poner un vídeo de risa, pero os quiero hablar un poco del tema que conozco más, que es uno de los casos que sale aquí, que es Grecia. Grecia es el país donde Amanecer Dorado, como decíamos, los nazis que salían ahí con antorchas son la tercera fuerza en el Parlamento. Hay elecciones este año, está por ver, ellos aspiran a ser segunda fuerza. Veremos qué pasa, pero mi intención, como decía, es ver cuáles son las diferencias, pero también cuáles son las enseñanzas que podríamos tener de las experiencias ajenas. Amanecer Dorado, voy a empezar con una anécdota. En junio de 2015, probablemente os acordáis todos y todas que se hablaba mucho de Grecia, cientos de periodistas estábamos reportando la crisis desde allí, era uno de los epicentros de la información. Probablemente Europa miraba como nunca hacia su periferia y hacia entonces, pero hubo un detalle que pasó completamente desapercibido mediáticamente. El 15 de junio de 2015... un grupo de antifascistas cortó una cadena, cortó un candado y volvió a abrir un parque infantil. Un parque infantil, es decir, unos columpios, toboganes, unos columpios, etcétera, que estaban situados en Agios Pandeleimonas, que es la plaza que había sido hasta entonces bastión de Amanecer Dorado. Era la plaza en la que probablemente recordáis los repartos de comida solo para nacionales, las donaciones de sangre pura, de sangre griega, las proclamas con desfiles paramilitares. Todo esto los medios lo venían cubriendo desde 2010 con todo detalle. No había acto neonazi que pasara desapercibido en la prensa no solo local, sino también europea. Y, sin embargo, cuando, fruto de una durísima lucha, un colectivo antifa consigue borrar de Agios Pandeleimonas a Amanecer Dorado y abre de nuevo los columpios, no hay ninguna cámara reflejando esto. Los columpios habían sido cerrados en 2009 por Amanecer Dorado como un acto para demostrar, por un lado, su control sobre el territorio y, por otro lado, para que los niños griegos no jugaran con los niños de los migrantes. Este fue el inicio, digamos, de su toma de posesión de Agios Pandeleimonas y utilizaron esta plaza declarada, según ellos, territorio libre, es decir, una plaza libre de refugiados, sin inmigrantes, donde solo circulaban griegos, como punto desde el que después hicieron su asalto para el ayuntamiento de Atenas. Nikos Mihaloyakos, que es el líder de Amanecer Dorado, fue desde allí, con las acciones simbólicas, como consiguió hacerse notorio y conseguir ser primero concejal y después diputado. Es un detalle muy pequeño, es una acción muy simbólica que puede parecer nimia, pero la quería explicar porque explica, creo, dos cosas respecto a los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación que con detalle explican toda la propaganda nazi y todos los actos que no dejan de ser simbólicos también, que hacen los neonazis, después, incluso en un momento en el que cualquier noticia que venía de Grecia se vendía como rosquillas, no quisieron o no pudieron o no supieron reflejar la decadencia de Amanecer Dorado. Y creo que es bastante significativo. Amanecer Dorado, desde 2009 que cierran los columpios con una cadena hasta prácticamente 2013, tiene una estrategia que es tanto simbólica como muy concreta de, por un lado, sembrar el terror en las calles, hacer una media de un ataque cada dos días a migrantes, personas de color, gente de los colectivos LGTBI. Y es la violencia no es únicamente la consecuencia, digamos, de que su movimiento crezca, sino el medio por el que crece. Utilizan la violencia para aterrorizar, utilizan la violencia como herramienta política y utilizan la violencia como herramienta propagandística amplificada todos los días por los medios. Es una violencia que no es, muchas veces se habla de la violencia neonazi como una violencia ciega, una violencia que no tiene sentido, y yo difiero de esta interpretación. Es una violencia que tiene todo el sentido del mundo, es una violencia que tiene el sentido político porque las víctimas no son víctimas al azar. En esta época, como recordaréis, en Grecia se estaba dando una ola de privatizaciones fortísima y, por ejemplo, uno de los lugares de lucha habituales era el puerto del Pireo. En el puerto del Pireo los sindicatos estaban tratando de impedir la privatización y estaban luchando contra la denominada ley de cabotaje, que era la ley que permitía que en los barcos hubiera tripulación con contratos de fuera de la Unión Europea. Los sindicatos eran muy fuertes en el Pireo, que es un, como todos los puertos, pues tiene una tradición de sindicalización fuerte. Y Amanecer Dorado fue el Pireo, fue la zona del Pireo, también junto a Agios Pandelémonas, el lugar donde más fuerte y de manera más sistemática atacó. Y por eso decía que no es una violencia ciega, porque detrás de Amanecer Dorado ya entonces se sabía que estaban grandes armadores que estaban financiando el partido neonazi, y eran los grandes armadores, los propietarios de los barcos, los beneficiados de que se desconvocaran las huelgas cuando los huelguistas eran apaleados, y los que se iban a ver más beneficiados cuando el puerto del Pireo finalmente fue privatizado. En esta misma escalada de violencia, los propietarios de empresas de la agricultura industrializada que contrataban migrantes empezaron a bajarles los sueldos, y cuando los migrantes se organizaban y protestaban aparecían matones de Amanecer Dorado amenazando a los piquetes de migrantes en las huertas, dando palizas a los migrantes, en especial a los pakistaníes, que eran quienes tenían por entonces el colectivo más organizado de migrantes en Grecia y quienes lideraban las luchas sindicales en torno a las producciones agrícolas en la periferia de Atenas. Otros de los ataques sistemáticos eran, obviamente, a cualquier persona que pareciera de izquierdas, pero especialmente a los y las militantes de base del Pireo, por ejemplo, como era el caso de Pavlos Fisas. Kilape era un rapero que en 2013 estaba viendo un partido de fútbol. En ese mismo bar había un militante de Amanecer Dorado que le reconoció, hizo una llamada por teléfono y aparecieron 15 motocicletas con 30 neonazis que les dieron una paliza, tanto a Pablos como a sus compañeros, y a Pablos le asestaron 7 puñaladas. El autor confeso de las puñaladas se llama Rupakias, Yorgos Rupakias. Su teléfono fue confiscado por la policía y se comprobó a través de las escuchas policiales que este acto criminal se había realizado de la misma manera que todos los actos anteriores. Rupakias había sido llamado por teléfono y había sido contactado por otro Yorgos, Yorgos Pedelis, que era el jefe local del escuadrón de Amanecer Dorado, que a su vez había recibido la orden de Yanis Lagos, que es uno de los diputados de Amanecer Dorado. Y esta forma de funcionar, cuando la policía descubrió, cuando la policía intervino los teléfonos después del asesinato de Fisas, se descubrió que no era casual. Era una forma, en el juicio que hay ahora, Amanecer Dorado, hay un montón de grabaciones, y se ha podido comprobar, lo que están tratando de hacer las acusaciones, de demostrar que es la manera de funcionar y la manera de ejercer violencia de Amanecer Dorado es completamente vertical, jerárquica, y no es indiscriminada, como decíamos antes, ni mucho menos, sino planificada y ejecutada de manera militar. De hecho, el juicio de el asesinato de Fisas fue un punto de inflexión, porque lo que hasta entonces habían estado denunciando las organizaciones antifascistas, que era el aumento y la impunidad de la violencia neonazi, se detuvo y el Estado comenzó. Fue un punto de inflexión, porque cuando empezaron a matar griegos, pues la clase política griega lo vio como algo inasumible ante su electorado y activó todos los resortes represivos. Desde entonces hay 68 dirigentes de Amanecer Dorado que están enjuiciados, un juicio que dura más de 3 años ya, que todavía no se sabe cuándo va a terminar. Es la primera vez que se está juzgando a la cúpula de un partido nazi desde los juicios de Núremberg, a la cúpula de un partido nazi con representación parlamentaria, al menos, no un grupúsculo como sí que ha sido en Alemania en numerosas ocasiones. Amanecer Dorado es un partido que ha sido surge a finales de la dictadura, a principios de la transición de la democracia, en el 74 en Grecia, y siempre ha sido un partido muy pequeño hasta que en 2011-2012 mediáticamente explota y después consigue ser la tercera fuerza, pero nunca ha sido un partido irrelevante, nunca ha sido un grupúsculo que no contara, siempre ha sido un partido que ha tenido una fuerte conexión tanto con el ejército como con lo que se denomina el estado profundo, es decir, con una parte significativa de la judicatura, de los servicios secretos. Hay, por ejemplo, un dato que es anecdótico, pero que creo que es muy significativo. En Grecia los policías no votan en donde residen, sino que votan en las mesas electorales más cercanas a su comisaría. De esta manera se puede comprobar, se puede hacer una estimación comprobando en las mesas, comparando las mesas donde votan policías con las mesas de ese mismo barrio donde no votan policías, y haciendo una estimación se sabe que desde 2012 más del 50% de los policías votan Amanecer Dorado. Hay más de 200 policías con un expediente interno por haber colaborado activamente con Amanecer Dorado, por haber permitido palizas de Amanecer Dorado, por haber mirado para otro lado. Hay varios comisarios que han sido destituidos o que están que han sido a los cuales se ha incoado una pieza separada respecto al juicio de Amanecer Dorado, etcétera. Y lo mismo se podría decir con los poderes económicos, y aquí es donde quería llegar porque creo que es lo más interesante. Amanecer Dorado en 2012 comienza a tener, como decíamos, muchísima publicidad, no hay día que no salga en la televisión mañana, mediodía y tarde, y coincide precisamente con un momento en el que en Grecia se está dando uno de los movimientos populares más fuertes desde los años 70. En las plazas y en las calles de Grecia, literalmente cientos de miles de personas estaban cotidianamente movilizadas en contra de las políticas de austeridad, en contra de las políticas neoliberales. La clase política corrupta era completamente cuestionada, el sistema de representación de partidos había perdido completamente su legitimidad, la inminencia de un cambio era relativamente asumida por todo el mundo, y, casualidad o no, en ese momento comienza a despuntar Amanecer Dorado y comienza a ser muy útil en tres sentidos como mínimo. Uno, como decíamos antes, como fuerza de choque en la calle. Esa fuerza de choque no se da solamente para romper huelgas o solamente para atacar migrantes, sino, por ejemplo, para desalojar centros sociales. Hay numerosos vídeos del 2011-2012 donde la policía y los nazis actúan conjuntamente contra un centro social ocupado. Se sitúan habitualmente en esa época en una o en primera línea o en la línea inmediatamente posterior a los antidisturbios, y se hace popular el dicho, lo que no puede la policía lo hace Amanecer Dorado. Y esto no solamente lo dicen los antifascistas, las antifascistas, sino también la policía. Se populariza en ese momento las amenazas por parte de policías cuando son detenidos anarquistas, por ejemplo, se hace como ya prácticamente de costumbre, como les enseñan, que les hacen fotos y enseñan cómo envían sus fotos a través de servicios de mensajería instantánea a contactos de Amanecer Dorado. Se convierte en una herramienta de terror en las calles. Pero también este modo tan macarra de funcionar, y es aquí donde yo creo que es más interesante fijarnos, comienza a funcionar como porque permite a Nueva Democracia y a PASOK, es decir, a los partidos autodenominados de centro, les permite situarse en una falsa equidistancia y empezar a reproducir el discurso este de los extremos se tocan, y por lo tanto ellos situarse como ni con los anarquistas ni con Amanecer Dorado, en una posición razonable, digamos, entre las dos violencias que en ese momento, según ellos, se está dando en la calle. Y de esta manera tan perversa, por un lado, la violencia de Amanecer Dorado se legitima violencias represivas contra los anarquistas y además deslegitima a nivel mediático cualquier actividad que cuestione mínimamente la política tradicional. Y además, como decíamos, funciona en un sentido económico porque a pesar de que los medios venden desde siempre Amanecer Dorado como un síntoma de la crisis y como la respuesta, digamos, de las clases populares hastiadas de la política tradicional y de las respuestas tradicionales y decantándose hacia posiciones extremistas o volcando su ira hacia los migrantes, lo cierto es que es un partido que ha sido no solamente fundado, como decíamos, por grandes capitalistas, en el caso de Grecia son los armadores, fundamentalmente, sino que una vez que acceden al Parlamento, su retórica obrerista desaparece completamente y su quehacer parlamentario se demuestra perfectamente útil. En la primera votación en la que participa Amanecer Dorado, apuesta por la continuación de los memorandos y de los rescates de la Troika y la continuación dentro del euro. Y a partir de ahí, pues continúa. Tanto es así que en 2014, después de que el Estado active la maquinaria represiva contra ellos, los propios neonazis filtran un vídeo en el que el secretario general del gobierno, que es el equivalente al jefe de gabinete, digamos, de Andoni Samaras, que era por entonces el primer ministro, se reúne con el portavoz de los neonazis, Ilias Kasidiaris, en el Parlamento. Y el propio Kasidiaris filtra una conversación entre ellos, un vídeo con cámara oculta, en el que el jefe de gabinete de Nueva Democracia reconoce que el gobierno está forzando la maquinaria judicial de esta manera los neonazis tratan de presentarse como víctimas de un montaje, etcétera. Pero lo que de esa manera Kasidiaris se dispara en el pie intentando esto, porque lo que muestra básicamente es la conversación entre dos ex socios, porque Kasidiaris, para tirarle de la lengua y que el otro reconozca esto, lo que le dice es: nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato, hemos votado todo lo que nos habéis dicho que votáramos y ahora nos estáis traicionando mandándonos a la policía y a los jueces encima. Y es el propio Kasidiaris, con esta conversación y con otras revelaciones de un periodista de investigación que se llama Dimitris Saras, quien demuestra que la vida parlamentaria de Amanecer Dorado no solo no es ni anti-establishment ni antisistema, que es como les venden los medios, sino que es perfectamente funcional para los intereses tanto de Nueva Democracia como de PASOK, como de la Troika y del Banco Central Europeo. Anastasios Palis es también un nombre muy interesante en este sentido. Palis es un defraudador, un conocido evasor de impuestos, que era el propietario de Protocema, que era uno de los periódicos que cumpliría, digamos, para hacernos una idea, sería el equivalente, aunque era en papel, pero sería el equivalente a Espejo Público. Es decir, es el lugar donde día sí, día no, se da cancha a Amanecer Dorado en ese principio. Palis era socio en Protocema a un gran armador que se llama Víctor Restis, que es el quinto armador más importante de Grecia, y ambos son propietarios de este periódico. Cuando tienen problemas con la justicia, se empiezan a acusar mutuamente y Palis echa mano de sus aliados neonazis para atacar a su ex socio Víctor Restis, y entonces el que ha sido propietario del medio en el que ellos se expresaban con mayor comodidad se convierte en su enemigo, y Mihaloyakos de repente se acuerda de que Víctor Restis tiene sangre judía y llega a decir, si se hace justicia, se hará jabón contigo, ¿no? En un mitin. Amanecer Dorado, como decía antes el vídeo, no disimula que son nazis. Hay un montón de salidas de tono de este tipo. En plena campaña, en la primera vez que tenían opciones para entrar en el Parlamento, Mihaloyakos dijo: tomaremos el Parlamento con elecciones o sin ellas, literalmente. En el uno de los también de los rasgos identitarios de Amanecer Dorado, que en esto es bastante diferente al resto de extremas derechas europeas modernas, es que ellos no solo no reniegan, sino que cuando les acusan de ser nazis normalmente contestan con el saludo romano. De hecho, Mihaloyakos muchas veces en el mitin hace el gesto de levantar la palma derecha y dice: nosotros saludamos así, pero estas manos están limpias, a diferencia del resto de los políticos. Y otra de las frases famosas de Mihaloyakos es: los demócratas os roban, los partidos demócratas os están robando todo, pero vosotros tenéis miedo de los fascistas porque sois idiotas, ¿no? Y es la manera también de dirigirse a sus electores. Pues como decíamos, yo creo que es significativo el hecho de que dijeran que querían hacer jabón con un antiguo aliado, porque demuestra dos cosas. Por un lado, su neonazismo es patente, pero que queda aparcado también cuando intereses mutuos cuando conviene a las dos partes. Es decir, Restis, que es judío, sabía perfectamente que estaba aupando un partido nazi, y los nazis sabían perfectamente que estaban siendo aliados de un judío y no les importaba hasta entonces, mientras los intereses económicos sean convergentes. Lo que nunca hacen es actuar en contra de sus intereses, ni los unos ni los otros. Por otro lado, me voy a saltar una parte porque va a ser una chapa demasiado grande. Por otro lado, creo que es interesante en el caso de Grecia la cuestión del juicio, pero que no es tan interesante respecto a otros sectores, sino para darnos cuenta de un par de detalles. Por un lado, que a pesar de que haya intereses políticos y económicos que pueden aupar o que pueden hacer más grande la burbuja facha en un momento dado, estos mismos impulsores no son capaces de detenerla cuando quieren. Es decir, una vez que la bola de nieve echa a rodar, ni siquiera quienes la han puesto en marcha son capaces de detenerla, a pesar de que tengan en sus manos todos los resortes de los que les dota un Estado. En 2013, como decíamos, comienza este juicio masivo, que es un macroproceso contra Amanecer Dorado, pero esto, aunque les pone en una enorme dificultad, no hace que la violencia en las calles haya desaparecido. Sin ir más lejos, hace 2 años hubo una campaña de asaltos sistemáticos contra escuelas públicas donde comenzaban a estudiar niños y niñas refugiadas. Es decir, ha habido asaltos a las asambleas de las AMPAs donde las AMPAs estaban votando a favor de aceptar niños y niñas refugiadas en las escuelas. Es decir, la violencia neonazi sigue siendo una amenaza muy concreta y muy real para muchísima gente en Grecia. Pero es interesante también porque nos da cuenta de la doble moral de la clase política moderada. Por un lado, cuando les interesa, son capaces de situarse frente a estos grupos fachas y activar los resortes represivos, o ya no son invitados a las tertulias, ya prácticamente no hay periódicos que saquen en portada Amanecer Dorado, pero ahora ya es tarde porque ya son suficientemente famosos y además el no ir ahora a las teles mainstream y el no estar en las portadas es utilizado por ellos para acusar a la clase política de censura, de no darles voz, de es decir, una vez que ya son conocidos, da igual porque ya tienen sus propias vías para extender la propaganda. Y por otro lado, y después de esta enorme introducción, es a donde quería realmente llegar. Creo que es interesante el caso de Grecia porque no deberíamos estar obligadas a repetir todos y cada uno de los errores que se han cometido en todos los países que hemos visto en los vídeos, en el vídeo, en el Estado estatal. En el sentido de que en 2012, cuando Amanecer Dorado comenzaba a ser relativamente conocido, como decíamos mediáticamente, la estrategia de Nueva Democracia y de PASOK, que estaban en el gobierno, ¿cuál fue? Por un lado, acentuar sus discursos securitarios y antiinmigración. Por otro lado, construir una valla en la frontera terrestre con Turquía. Por otro lado, hacer que las políticas securitarias tuvieran un papel mucho más fuerte. Es decir, intentar comprar parte del discurso de Amanecer Dorado pensando que de esta manera lo iban a desactivar. De esta forma, lo que consiguieron fue legitimar ese discurso, conseguir que ese discurso fuera percibido como legítimo y, en el fondo, lanzar el mensaje de que, a pesar de que podían ser respuestas un poco exageradas, estaban poniendo sobre la mesa una percepción generalizada de que la inmigración era un problema, de que había que hacer algo con la criminalidad en las calles, de que no se podían tolerar las provocaciones en contra de la patria, en este caso de Turquía y de Albania, que son los enemigos para el nacionalismo griego. Es decir, un montón de estrategias que nos pueden sonar perfectamente familiares, lo que están haciendo la mayoría de los partidos gobernantes en toda Europa. Lo están haciendo 10 años tarde y yo creo que con el mismo resultado negativo también para ellos, porque lo que podemos comprobar en prácticamente todos los países que he nombrado en el vídeo de antes es que cuando las derechas llamadas moderadas y las socialdemocracias compran el marco conceptual y el marco interpretativo de las extremas derechas, quien gana es la extrema derecha, porque ante la copia y la original tendemos a preferir la original, y porque legitiman un discurso que, una vez que rueda, solo tiene... Es decir, si asumimos que la inmigración es un problema, quien más se oponga a la inmigración será quien esté dando la mejor solución. Solo para terminar, en 2 minutos, quería comentar qué es lo que ha hecho el movimiento antifascista griego frente a esto. No tanto porque haya sido completamente exitosa su estrategia, pero sí que, desde luego, en los últimos 5 años se ha detenido en seco el ascenso de Amanecer Dorado, en un contexto en el que la crisis económica y social seguía siendo fortísima, en el que llegaban literalmente 1 millón de personas de manera irregular a las fronteras de Grecia, es decir, que se daban las condiciones teóricamente objetivas para que Amanecer Dorado siguiera creciendo y creciendo. Y hay tres estrategias que se pusieron en marcha que no son, no solo no son incompatibles, sino que yo creo que sin ninguna de las, si no hubieran funcionado las tres a la vez, no habrían sido exitosas. Por un lado, la estrategia judicial, ahogar a Amanecer Dorado a querellas y tener no solamente el macro proceso contra todos sus líderes, sino hacer un seguimiento sistemático de todos los ataques, de todas las infracciones que hacen, de todas las provocaciones y hacer que estén todos los días en los juzgados con una estrategia de desgaste con un grupo de abogados y abogadas militantes muy potentes que también están todos los días en juzgados, con lo que exige, por lo tanto, de movimientos sociales organizados para poder financiar todo esto. Un movimiento antifascista que se manifiesta en dos sentidos. Por un lado, haciendo manifestaciones masivas, espectaculares, de vez en cuando, pero sobre todo haciendo una estrategia de gota malaya en los barrios, estar muy presente en los barrios, no dejar espacio a las charlas de Amanecer Dorado, a las manifestaciones en moto de Amanecer Dorado, al reparto de pasquines de Amanecer Dorado. Y de esta manera se han logrado cerrar 32 sedes de Amanecer Dorado en la periferia de Atenas en los últimos 4 años. Y una tercera estrategia, que es normalmente no se suele defender en público por las implicaciones éticas y también las consecuencias que suele tener, pero que es la estrategia de no delegar la autodefensa de los barrios en la policía y una estrategia consciente de confrontación directa con Amanecer Dorado, sistemática. En Grecia es relativamente habitual ver manifestaciones de 500 tíos y tías con cascos y palos que van hacia la sede de Amanecer Dorado, con el riesgo que se implica tanto a nivel físico como represivo, junto a algo que es una vuelta de tuerca de esta misma estrategia, que es que dos miembros de Amanecer Dorado fueron asesinados, fueron ejecutados delante de una sede después del asesinato de Pablos Fisas. Fue un asesinato completamente random, es decir, que el mensaje claro era que cualquier miembro de Amanecer Dorado y no solo la cúpula era objetivo, y fueron ejecutados delante de la sede, y la impunidad cambió de bando por una vez. No se sabe quién fue, no fueron identificados los autores, y por lo tanto, pues esto no es políticamente correcto decirlo, porque sería más bonito decir que haciendo solo manifestaciones Amanecer Dorado se ha ido de las calles, pero no sería honesto, porque los miembros de Amanecer Dorado también saben que el riesgo cierto de que si están delante de una sede suya sean asesinados existe, y por lo tanto yo no estoy diciendo con esto que haya que ponerse a pegar tiros a Abascal, evidentemente. Lo que estoy diciendo es que las estrategias frente a un fenómeno complejo son siempre complejas. Cada uno de los lugares tiene que encontrar las suyas, y no estoy haciendo apología de nada, evidentemente, pero sí explicando que lecturas demasiado simplistas, como por ejemplo un artículo de Guardian que se hizo súper famoso diciendo que dando charlas en las escuelas en Grecia se había conseguido reducir la presencia de Amanecer Dorado, pues tampoco es ni honesto ni justo con él, pues, sino que cada lugar tiene que encontrar sus estrategias, que normalmente son múltiples y son complejas, para detener a estos cabrones. Muchas gracias. Ahora le toca a Pablo González. Buenas tardes. Lo primero, agradecer al colectivo que me ha invitado y que ha hecho posible estar aquí. Es un placer. Bueno, yo os voy a hablar de un caso un poco más general o un poco más teórico, que es el caso ruso y, digamos, la ideología que hay en ese país. Después un poco la relación con los grupos de extrema derecha, liberales o incluso que pueda tener con de extrema izquierda ese país, porque es. Y después un poquito el caso ucraniano y los neonazis que hay ahí, quiénes son, por qué y a qué se dedican. Bueno, lo primero, que para hablar de Rusia ¿no? Y de Ucrania, habría que entender una cosa que es otra mentalidad, es otro momento, es otra cultura. Y esto es un ejemplo que os voy a poner un poco chorra, pero esto es el asistente de Google de voz, que la mayoría tenéis en el teléfono, lo podéis utilizar y os da respuestas random a lo que le preguntéis. Entonces, si le preguntáis si estoy triste, le dices, estoy triste. Te dice, si tuviera brazos, te daría un achuchón, etcétera, etcétera. En Rusia existe una empresa que se llama Yandex, que es el Google ruso, y tiene un asistente de voz que se llama Alisa, y también te da respuestas random, son un poco diferentes, y una de las respuestas fáciles que te puede salir es esta. Estoy triste. Nadie ha dicho que vaya a ser sencillo. Entonces, para que entendáis, estos cacharros aprenden a base de usuarios, ¿no? Es una inteligencia artificial, por así decirlo, que va aprendiendo lo que usuarios le dicen, cómo se comportan. Entonces, esto es una muestra de lo diferente que puede ser algo tan sencillo como el estar triste y hablar con tu teléfono en ese momento. Cuando pensamos en Rusia, sobre todo en los colectivos de izquierdas, ¿hay alguien de derechas aquí? Levantar la mano. ¿No? Vaya, hombre. Sin más, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de ese espacio, siempre entendemos como, ¿no?, como esto, ¿no? Muerta el capital, etcétera, porque si no el capital te va a dar a ti. Pero, claro, esto era cierto hace cuando existía la Unión Soviética y ni así. En la actualidad, la realidad nos dice que ese país ha cambiado y que de eso queda realmente muy poco. Que es un país bastante dividido, donde hay gente muy rica y donde hay gente bastante pobre. Sí existe una clase media en las ciudades, existen otras cosas, pero que no es la Unión Soviética ni tenemos que pensar en ello como tal. Se puede pensar, ¿no?, a veces que si el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, esa es la única, ¿no?, manera de entenderlo, que quizás también pasaba un poco con la Unión Soviética, ¿no? El antiamericanismo que está presente en la península y la contraposición de poderes. Pero desde luego, ideológicamente, si sois de izquierdas, Rusia no es vuestro compañero de viaje en la actualidad, ideológicamente. Otra cosa que podáis tener motivos comunes, etcétera, etcétera. Este mismo problema de ideología existe en Rusia, ¿no? Desde el fin de la Unión Soviética, un país que era un imperio, el imperio zarista, con una ideología imperial, donde el etno ruso dominaba, aunque no era el único y otros etnos también, bueno, tenían presencia, pasó a tener una ideología bien clara, que era el comunismo, socialismo, etcétera, pero a su manera y lo que llegaran a construir. Pero eso se acabó. Entonces, esto es un montaje de un cuadro, de un cuento ruso, que es el Elegir el camino. Se fue el comunismo, se fue el imperio zarista. Entonces, ¿qué le quedó a Rusia, ¿no? ¿Cuál es el camino que puede seguir? Por un lado tiene el rusismo, por otro lado tiene el asiaísmo, sería el occidentalismo o el sovietismo. Y a día de hoy Rusia está a medio camino entre todo eso. Es una mezcla bastante complicada y una realidad muy diferente a la que existe aquí. Por un lado, siempre está el somos de Asia, somos de Europa, ese debate eterno en el etnos ruso, ¿no?, de a qué civilización pertenecemos, y con la última crisis que existe entre Occidente y Rusia, se está intentando volver girarse un poquito hacia Asia, cuando realmente, a grandes rasgos, siempre ha sido una civilización europea. Después está el pasado soviético, que sigue presente, a pesar de ser un país capitalista. Claro, algunas cosas han quedado, ¿no? Por ejemplo, la baja de maternidad puede durar hasta 3 años sin que se pierda el puesto de trabajo. Si no es con todo el sueldo, pero claro, son 3 años. O sea, si una madre tiene una familia, tiene capital como para no trabajar 3 años, al cabo de 3 años podrá volver a su puesto de trabajo y lo tendrá ahí. o si la madre es soltera o bueno, no está casada, tampoco la pueden despedir de su empleo. Son cosas, o hasta hace poco, por ejemplo, toda la pensión que la están subiendo, ha habido muchas protestas en Rusia, pero claro, tenía una pensión en la cual la gente se jubilaba bastante joven, ¿no? También era porque tenía una esperanza de vida relativamente corta comparado con la nuestra. Entonces, son una mezcla, con todo ello es muy difícil o no sería correcto coger y analizar Rusia con nuestra mentalidad y con nuestra, digamos, manera de ver las cosas. Todo ello ha creado a día de hoy este por así decirlo, ideología híbrida en la que mezclan religión, pasado imperial y zarista. Stalin, que vuelve a ser una figura con un índice de aprobación del más de 50%. La Segunda Guerra Mundial, ese pasado de bajas, las repúblicas y, ante todo, un sentimiento de revanchismo, de haber perdido algo que consideran suyo, digamos, por así decirlo, y es bastante quizás peligroso ese término, ese espacio vital en el que se han metido otros y ellos pues lo quieren recuperar o quieren volver a ser importantes. Esto, por ejemplo, es un parche muy simpático en el que se mezcla la Unión Soviética, la bandera imperial zarista y este parche, bueno, no este en concreto, pero un parche exactamente igual, yo lo he visto en combatientes del Donbass, en el lado rebelde, los que combaten contra las fuerzas de Kiev. Claro, es un poco sin sentido, ¿no? Sería como aquí se pusiera en la misma bandera, la bandera republicana, ¿no? En el mismo parche, la bandera republicana y algún símbolo de los Borbones. No tendría, pero en la mentalidad rusa de un imperio que se ha perdido y que se quiere recuperar, de esas ganas de revancha, sí tiene lógica y vamos, y lo utilizan. Y por esa lógica, por ejemplo, en el Donbass ha combatido gente como este simpático chaval, un neonazi ruso, que ha combatido en Lugansk, formando parte de una unidad menor que colaboraba también con unidades de, como por ejemplo la brigada Prizrak de Mosgoboy, que era una unidad totalmente de izquierdas. Entonces, hemos tenido gente de neonazis, por ejemplo rusos, combatiendo al lado de comunistas o gente de izquierdas de otros países, y no solo rusos, como también gente del Estado español. Por todo ello, al final en Rusia se ha reciclado y se ha creado una especie de ideología basada en lo anterior, pero sin arriesgarse demasiado, sin dar rienda suelta al nacionalismo, sin dar rienda suelta al etno ruso, porque se sigue habiendo, aunque bueno, están apretando últimamente las tuercas, porque por ejemplo en Tatarstán, que es una importante república de mayoría musulmana, bueno, mayoría creo que no son, pero hace poco, el año pasado, Putin firmó un nuevo decreto que prohíbe la educación en tártaro o la hace no oficial. Entonces, quizás poco a poco van apretando las tuercas. Y yo, sin ser demasiado fan de Putin en ese sentido, porque bueno, el hombre tiene sus cosas y realmente no quizás no es el más demócrata, ni mucho menos. Pero claro, si cogemos la alternativa a lo que pondría a ser otro líder, pero de índole más nacional, lo que nos quedan son, la mayoría de alternativas son bastante peligrosas, ¿no? Son, podría ser una, bueno, esto es, por ejemplo, esto es un compendio de banderas de las repúblicas eslavas, la bielorrusa actual, la bielorrusa nacionalista, la del imperio ruso, la rusa actual, la ucraniana actual y la ucraniana alternativa, la de banderista. Si todo esto se le da vía libre, que a día de hoy no se está dando porque a los casos de hay grupos de neonazis en Rusia, pero a grandes rasgos no tiene mayor presencia que aquí, no tiene representación parlamentaria, ni siquiera tiene ningún partido registrado con una presencia mínima en gobiernos locales o ayuntamientos. Sí hay unos grupos de índole dudosa en las grandes ciudades, pero sigue siendo totalmente marginal y no se les da cancha en los medios ni se utilizan demasiado en actividades políticas. A pesar de que cada año se celebra la marcha rusa, que esto es una imagen de la marcha rusa, que es un se juntan un montón de nacionalistas un montón de organizaciones nacionalistas, cada una con sus tres miembros, normalmente en las periferias de las grandes ciudades, como en Moscú, y si bien hace años llegaban a convocar hasta, pues no sé si llegaron, su récord no sé si estará en los 50.000, en los últimos años sus marchas anuales reúnen a en torno a 5 o 6 mil personas. En un país de 140 millones de habitantes, pues es un porcentaje de error genético aceptable. Entonces, sin entrar, digamos, en demasiado en la ideología oficial del Kremlin, son las pinceladas para que entendáis que ni es la Unión Soviética, ni es un Estado que digamos tolere demasiado los neonazis, que más bien Putin es un tipo que se dedica a mantener un montón de intereses de oligarcas con intereses nacionales y lo balancea todo eso lo mejor que puede. Que quizás no lo esté haciendo del todo bien, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, como fue la época de Yeltsin y el nivel de vida de los rusos, con los conflictos también que hubo, pues quizás desde el punto de vista nacional de ellos no lo esté haciendo nada mal. Por eso tiene los índices de aprobación que tiene, que aún están bajando, pero siguen estando en torno al 60%. En su mejor época ha estado rozando el 90% con Crimea y todo esto. Entonces, entendiendo más o menos, teniendo este panorama de Rusia, pasaremos a ver el por qué esa relación con Europa, con la extrema derecha, con los liberales, etcétera. Esto es un cartel de propaganda o de publicidad del ejército estonio para que la gente vaya para llamarle a filas. Como veis, dan a entender claramente para qué vais a ir al ejército estonio, ¿no? Es normal, su mayor enemigo potencial es Rusia. Pero claro, no te lo muestran de una manera más esto, sino pues la imagen clásica. La imagen clásica del oso que se enfrenta al hombre, el casco es un poco de inspiración alemana, pero bueno, eso lo dejaremos ahí. Entonces, la visión que se vende de Putin es algo así, ¿no? De un gran dominador que lo mismo te prepara un referéndum, que te echa a Gran Bretaña de la Unión Europea, que incluso te crea un partido en Polonia donde son incluso el más rojo es antirruso por naturaleza, ¿no? O te ponen a Trump de presidente. Todo esto con una economía que no sé cuánto andará ahora, pero debe ser como unas 10, 15 veces menor que la economía europea, de la Unión Europea, en conjunto. Entonces, o es un manipulador estupendo y un crack, o aquí es que somos muy tontos y no nos enteramos de algo. Pero claro, esto es una imagen que nos la venden ahora, ¿no? Que con estos simpáticos mapas. Y todo esto se percibe igualmente en Rusia, ¿no? No es algo ajeno, ¿no? De ese país que está intentando manipular, hacer su juego. Y efectivamente, está intentando manipular y hacer su juego. Cualquier posibilidad que tenga Moscú de desunir o de encontrar gente que le sea más afín a su ideología, a sus intereses políticos, porque ideología ya hemos visto que es la que es, ¿no? Es un conservadurismo que mezcla pasado soviético pues con realidades actuales. Nos lo venden también como una especie de comunismo, cuando no lo es. Se ve que en la propaganda occidental el comunismo debe ser debe de ser el mayor peligro posible, y si lo mezclas con Putin, pues te queda el pulpo mucho más resultón. Pero claro, no es algo que tampoco sea nuevo en cuanto a las relaciones de Rusia con Occidente. Entonces, cuando se dice que Rusia y Occidente han... que Putin está trasnochado, que ve en Occidente un enemigo que quizás no sea, pues podemos ver esta simpática imagen de 38, de Stalin, que es un pulpo que va a atacar Japón y Estados Unidos. Podemos ver esta simpática imagen de, creo que es el año, pues, 36, 37, francesa. Podemos ver esta simpática imagen de 1900, de que no estaba Putin, sino que estaba el zar. E incluso podemos irnos un poquito más y ver esta simpática imagen de 1877. Entonces, que no es algo tan novedoso en, digamos, es geopolítica. Y geopolítica en la que siempre, si tú, igual que se financian ONGs, diferentes ONGs europeas que se dedican a sus cosas, pero no siempre a crear bienestar en los países limítrofes, los que viven alrededor nuestro se van a dedicar a financiar cosas que respondan a sus intereses. Así podemos tener, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy con Ibai, una Turquía que financia un montón de proyectos en sitios como Kosovo o los Balcanes, porque considera que eso es su espacio tradicional, su espacio vital. O tenemos a Estados Unidos con un montón de no, bueno, no son ONGs precisamente, ¿no? Pero no os voy a hablar ni de Soros o los proyectos de USAID, el Instituto Republicano, el Demócrata, que están presentes en casi todos los países de nuestra periferia y se dedican a promover claramente su ideología y sus intereses geoestratégicos. Putin está haciendo con sus compañeros de viaje exactamente lo mismo. Que tienen ciertas similitudes, porque en Rusia la ideología que predomina hoy en día es algo así. Es una mezcla de establishment, curas, militares y algo de población, del resto de población de alrededor. Entonces, tal cual. Esto vendría a ser una imagen que representa muy bien las élites rusas de hoy en día. Que hay partidos que les gustaría algo así en sus países y que están dispuestos a levantar sanciones, a llegar a un entendimiento, pues perfecto. Pero también estará claro que si esos partidos son de izquierda, son de lo que sea, siempre y cuando le responda al interés ruso, recibirán atención. Igual que, si no sé si habéis visto, la segunda entrevista que ha dado Abascal después de la que dio a la revista Armas, ¿no? Pues dio una entrevista. Yo vi en el País solo el titular y leí la parte que hablaba que ha tenido la oportunidad de reunirse con Putin y que él no opina nada mal de ese hombre. Si Abascal, con todo lo despreciable que pueda ser esa persona, no lo conozco personalmente, no lo puedo asegurar. Si ese partido obtiene representación parlamentaria, Rusia pondrá su atención en él. ¿Por qué? Porque le interesa, porque es parte de su política exterior encontrar afines y desarrollar relaciones con ellos. Que eso se injerencia en los asuntos políticos internos de otros países. Pues sí, pues supongo como lo que se involucraron en las elecciones presidenciales de Trump, lo cual es algo novedoso en política exterior. Esto es una portada de la revista Time del, no sé si del 96 o 97, el 96 salió reelegido Yeltsin, que después hay documentales en los que se hablan de cómo los diplomáticos estadounidenses introdujeron en el país por las vías diplomáticas centenares de millones de dólares y consiguieron subir el rating del Yeltsin, que andaba sobre el 5 o 6%, hasta la victoria sobre los comunistas, cómo no. Entonces, ¿quién hablara sobre injerencias en asuntos internos de otros países? Porque, claro, como nos muestra el ejemplo, Estados Unidos no se dedica a ello. No sé si habéis seguido, pero, por ejemplo, injerencias internas, ha habido injerencias internas también en asuntos del Estado español, como el caso del coronel Baños, al que le iban a poner el año pasado, en junio, consejero de defensa de Moncloa, pero gracias a una campaña que se lanzó desde organizada por un think tank inglés que presumía de ser totalmente independiente, y resultó después de un filtrado de unos documentos hackeados que estaba financiado por el gobierno británico. Es decir, el gobierno británico ha intervenido en asuntos internos del Estado español para decidir a quién ponen de asesor en Moncloa o a quién no. Pero bueno, esto al final, como es un, se supone que es un aliado o es otra cosa, o hay otros intereses, pues esto no se ha filtrado. Bueno, hasta aquí con Rusia, y ahora pasamos a la joven democracia europea, salida de las magníficas protestas del Maidán, totalmente espontáneas, etcétera, etcétera, que han dado salida al espacio público ucraniano a maravillosas organizaciones semijuveniles, como por ejemplo el Regimiento Azov. Son, por así decirlo, es el Azov, es el, la cabeza del mayor conglomerado de neonazis ucraniano. Originalmente su líder, es Andriy Beletsky, que es este señor de aquí, el joven de los dos, que está con otro señor que no es tan joven, pero que es el ministro del Interior. Y ambos se conocen de su época en la que el ministro del Interior era un hombre de negocios, una época dura de los 90. Alguien dice que sí, que era un mafioso y un criminal. Yo no lo voy a decir porque no viví en la zona de Kharkov en los 90. Pero hay indicios que podría ser verdad. Pues este hombre, el ministro del Interior, fichó a esta joven promesa de entre los fans de fútbol, de los hooligans neonazis del fútbol, y lo ha ido llevando consigo para hacer ciertos trabajos. Entonces, por ejemplo, Azov, es un regimiento de las fuerzas del interior ucraniano, ha combatido en el este de Ucrania, y lleva, bueno, habéis visto antes, esto se puede echar para atrás. Bueno, ya veis que su símbolo, simbología es de tradición centroeuropea. Entonces, este regimiento es lo más visible, pero existen. Tienen una organización que se llama Cuerpo Nacional, Natskorpus, y después milicias nacionales, Natsdruzhiny, que son un montón de centenares. Bueno, creo que por el país son miles de neonazis, muy al estilo Amanecer Dorado, que viven en total connivencia con el Ministerio del Interior, como vemos, será por casualidad. Se dedican, por ejemplo, ha habido ataques a campamentos gitanos, se dedican a... Bueno, es que también llamarlos neonazis puramente, porque no sería justo, porque también yo creo que son hombres de negocio, porque se puede decir claramente que si es un poco como el equipo A, si tenéis suerte lo podéis contratar. Es decir, por ejemplo, y se ha utilizado... Si algún conocido del ministro del Interior, Avakov, tiene unos negocios, pues no sé, por ejemplo, ha habido en energía, centrales eléctricas, y alguien que no le quiere vender cierta central eléctrica, pues estos chavales jóvenes, patriotas, irán a explicarle a ese señor por qué él no es un patriota. Y encontrarán, pero vamos... siendo Ucrania como es, en un país en donde se está todo muy mezclado, siempre se le podrá encontrar un antepasado que estuvo una vez en Moscú o cualquier cosa así. Y con esa premisa se puede ir a su puesto de trabajo, quemarle el coche, darle una paliza, amenazar a sus hijos, en algunos casos darle una paliza a los hijos, quemarle, amenazar, etcétera, etcétera. ¿Muertes ha habido? Sí, pero bueno, dentro del caos que vive Ucrania con toda su violencia, los números exactos no se saben, más que nada porque tampoco la policía lo vaya a investigar mucho. ¿Por qué? Porque su jefe de la policía, el ministro del Interior, y el jefe de esta gran organización neonazi son los mismos. Y eso sí, últimamente han estado enfrentándose al presidente Poroshenko porque el presidente Poroshenko, que es oligarca, tiene intereses cruzados con el ministro del Interior. Bueno, pues lo que lo pasa en todas las jóvenes democracias, eso no es, supongo que nada que nos vaya a sorprender. Pero el presidente, que es este señor de aquí es que no se le pilló de espalda, y este es el fiscal general de Ucrania, este es el Volodymyr Ariev, que es el jefe de la delegación ucraniana, es diputado y jefe de la delegación ucraniana en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y este hombre de aquí, el de la cabeza rapada, casualidad, pues es el líder de S-14. Bueno, pone C-14, pero claro, es en cirílico S-14, que es un grupo también, bueno, de patriotas jóvenes que solo miran por el bien del país, etcétera, etcétera, que nació como las juventudes del Partido Svoboda. El Partido Svoboda es el Partido Libertad, que en su origen, bueno, es el partido neonazi ucraniano, que después ha cambiado, ha hecho unos cuantos rebranding, pero vamos, empezó como tal. Este hombre, Yevgeny Karash, es el líder de esas juventudes del S-14. Entonces, esto está en un acto oficial en el que los ucranianos, el patriarca de Constantinopla les dio esto es una historia muy larga, les dio la independencia religiosa, y entonces, claro, invitas pues a tus seres más cercanos, invitas al fiscal general, a un diputado afín y a un neonazi de bolsillo. Joder, porque si no se te va a enfadar, además está educado, porque mira, se ha puesto camisa y todo. Y este hombre es, risas, pero este hombre también se ha dedicado a lo mismo. Es una organización más pequeña, pero se dedican a lo mismo, a dar palizas, a amenazar, a presentarse en mítines de la oposición. Y son, a ver, ellos sí que han tenido problemas con la policía, pero ellos tienen otro, como su, les da cobertura el presidente, ellos tienen la ventaja de que les cubre el SBU. Les cubre el SBU, que es la policía secreta. Entonces, en Ucrania, pues como vemos, también existe una especie de bipartidismo, ¿no? Tienes tus neonazis con el presidente y el SBU, que la policía secreta, tienes tus neonazis con el Ministerio del Interior. Y todo esto no lo sabe la Unión Europea o no lo saben estos. Por supuesto que se sabe. Se ha denunciado en muchísimos casos. Esta gente, por ejemplo, ha montado... gente afín al presidente ha montado una página web que se llama Mirotvorets, que es pacificador, en la que introducen a toda persona que no es afín a ellos, en la que hay un montón de periodistas europeos, hay políticos europeos, pero bueno, supongo que como es una joven democracia nacida de unas protestas... protestas populares totalmente improvisadas, pues no, la diplomacia europea hace caso omiso. Y esto quizás sea el mayor peligro, ¿no? Que en estos países, no tanto en Rusia a día de hoy, pero sí en una Ucrania, en la que realmente esta gente tiene una representación parlamentaria a día de hoy mínima, aunque sí la tiene, pero esa connivencia con el poder y esa permisividad y esa capacidad de poder acumular fuerza, de poder acumular miles de tíos entrenados que han pasado por combates, que tienen acceso a armas automáticas, a lanzagranadas, etcétera. Ha habido partidos, el partido bolchevique, cuando llegó al poder, tenía mucha menos representación y mucha menos presencia en el Imperio Ruso de lo que tienen los neonazis estos en Ucrania. ¿Eso hace que Ucrania sea un estado neonazi hoy día? No, ni muchísimo menos. Pero el peligro está ahí, y yo creo que es una cosa que también hay que tener cierta atención cuando se habla de ello, no de toda esta temática. No digo que en el Donbass esté combatiendo la Unión Soviética o que haya que apoyarlo, porque es un proyecto interno, pero sí que creo que hay que dar más toque de atención a nuestros políticos, nuestros representantes, con el tema de la con el tema de la política exterior, porque la Unión Europea a día de hoy, por lo menos en lo que yo he visto en países como Georgia, Moldavia o Ucrania, no exporta democracia, no exporta bienestar. Lo que exporta es ampliar su área de influencia a cualquier coste, aunque ese coste sea de llevar al poder o muy cerca de él a neonazis, como este chaval. Gracias.